Antonio, siempre empezamos las entrevistas intentando situar al espectador desde el punto de vista argumental, pero es que tú ya en la página 13 escribes: solo cuando Ernestito llevó a cabo su triste hazaña y nuestra calle apareció en el periódico, supe que el nombre de Tusa era Teresa. Esta es verdad, es una historia violenta, pero también es una historia de suspense, porque de hecho tienes al lector expectante para saber qué va a pasar. Sí, puede que sea una inquietud que tenga el lector desde casi el principio. Pero no era mi intención verdaderamente crear un suspense. Es decir, me parece algo completamente legítimo que el escritor le vaya poniendo miguitas de pan al lector para que cada vez quiera acercarse más al pastel. Yo lo que concebí, verdaderamente hay una anticipación de que algo va a ocurrir, pero que fueran los propios hechos, la tensión de la novela, la que fuera llevando al lector hacia adelante. Hay como una, diría yo, condensación de los hechos, de una violencia soterrada que finalmente llega a un clímax. No podemos decir que ocurran muchas cosas. De hecho, tenemos a tres amigos, a tres chicos, el narrador y sus dos amigos, Ernestito y Mauri. Tenemos los padres de estos chicos. Tenemos una geografía literaria muy reducida, ¿no? Ese barrio de Málaga, concretamente esa calle Lanuza, que es como una frontera. Sí. Y luego algunos hechos concretos, como ese hecho que sorprende, ¿no?, cuando le tira la piedra a la cabeza de nuestro narrador. Con todo eso, Antonio, ¿qué nos querías contar? El protagonista es un chico que no acaba de entender el mundo, que no se explica muy bien quién es esa gente que le rodea. Y cuando digo esa gente, no son gente desconocida, sino su propio padre, su propia madre. Él no tiene muy, muy claro cuáles son los códigos de conducta de nadie que está a su alrededor. Y empieza a observarlos con una fijeza casi obsesiva para saber cuáles son los resortes por los que la gente se mueve. Es una historia de crecimiento, naturalmente. Sí. Lo que pasa es que es una historia de crecimiento, me atrevería a decir que muy crepuscular también, ¿no? Porque tú casi que te cargas el tópico, claro, de que la infancia sea una época feliz. Aquí no da esa sensación. No, yo creo que ese es el gran tópico. Yo soy enemigo de los tópicos, pero el gran descubrimiento, de todo modo, yo creo que de la novela, es el del desamparo. No solo el desamparo de un chico que se siente débil, sino el descubrimiento tremendo de que el manto protector que tiene, que son los padres, la familia, que le dan amparo, también son seres completamente débiles. Ese descubrimiento es el choque de la máximo de la novela. Chicos que no son nada ingenuos. No. Que no son nada inocentes. No sé si son chicos más cercanos al Señor de las Moscas de Golding que al de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. No sé cómo lo ves tú. Pues quizá al del Señor de las Moscas, sí. ¿Verdad? Quizá. Sí, no son inocentes. De hecho, yo creo que uno de los ejes en los que se mueve la novela es el de la envidia. Hay dos protagonistas, básicamente un niño que pertenece a una familia humilde, no una familia desestructurada, pero sí un tanto atrabiliaria, con un padre que no se sabe si se mueve dentro de los límites de la legalidad o no, tiene un oficio que el niño no sabe percibir. Va a cargar sacos al puerto. Sí, ¿no? Pero parece que puede haber contrabando, sí, ahí, sí. En fin. Y frente a él una familia burguesa, acomodada, bien pensante, sobre todo, que parece que exporta felicidad. El niño de la familia humilde, podemos decir, tiene una envidia no de los bienes materiales, sino de ese ámbito de seguridad en el que parece que se mueve el otro. Envidia lo que el otro tiene. Pero también vamos viendo que el niño de la familia acomodada envidia no lo que el otro tiene, pero sí su propia naturaleza. Hablábamos de jóvenes todo el rato. Oye, quería preguntarte si estás un poco al día de los jóvenes escritores españoles, si los sigues, si crees que tenemos una cantera fuerte, una cantera con mucho futuro. Yo intento leer a la gente que viene detrás, de las nuevas generaciones, y me alegra mucho ver que hay gente que es una realidad ya, que han escrito novelas estupendas, y podría dar nombres como Andrés Barba o Sara Mesa o Neumann. Thank you. Es una historia sobre la infancia y por lo tanto tenía que transcurrir en Málaga. Tu lugar, tu ciudad, tus barrios. Sí. Aunque podía haber transcurrido en otro sitio, es cierto. ¿No? Exacto. Hay algo completamente autobiográfico en la novela, que para mí es esencial, que es la mirada del protagonista, la mirada de ese niño asombrada. Eso reproduce exactamente la mirada que yo tenía cuando era niño y en cierto modo la que he continuado manteniendo ante la extrañeza que me provocan algunas cosas en el mundo. Lo demás, Málaga, las calles que aparecen, la época, me parece completamente secundario. La novela creo que viaja desde lo real, desde lo puramente realista, hacia un territorio simbólico. Tú ya habías abordado esta etapa de la adolescencia o de los niños en otras novelas tuyas, recuerdo Las bailarinas muertas, recuerdo El camino de los ingleses, pero tengo la impresión de que esta es una novela mucho más irónica que esas dos. Sí, bastante más. Yo creo que aquellas dos novelas, y sobre todo Las bailarinas muertas. Que una de las partes sí toca la infancia muy de lleno, está rodeada de un halo de sentimentalidad no blanda, pero donde sí las emociones están vistas a través del cariño hacia los personajes, el cariño que se tienen entre sí, los protagonistas de la novela, y aquí todo es más descarnado y por tanto más irónico. Hay lugar también para el humor, que sea el humor negro, ¿no? Eso está en la novela. Antonio, ¿qué decir del miedo? Tan presente en la infancia y tan presente también en esta novela, ¿no? Un miedo que lo podemos ver presente en esa picadora de carne que sale ahí de vez en cuando. Y también como tú escribes, en ese miedo que te recorría de los pies a la cabeza y te hacía presentir los monstruos que vivían a tu lado y que hasta entonces habían sido invisibles, ¿no? Ese miedo está ahí todo el rato. Sí, es un miedo a lo desconocido, sí. Realmente. Es un miedo a lo no concreto. El chico no tiene miedo a que el vecino mayor o el otro le peguen, le den una paliza. No, es un miedo mucho más sutil y hay un juguete que el padre le va construyendo, un fuerte, que ejerce en la novela un papel de metáfora, ¿no? Él quiere como encontrar ese refugio, un fuerte que nunca se acaba, que es débil, que está hecho casi con briznas de los árboles, ¿no? ¿Y qué decir de la miseria, que también está tan presente aquí, ¿no? Esa miseria que se puede oler, esa miseria que está presente en esas ratas que también aparecen, ratas que también encontramos en novelas de Delibes, que encontramos en Tiempo de silencio de Luis Martín Santos y que dan ganas de decirte que casi es un subgénero de la literatura española del siglo XX, ¿no? La novela donde la miseria juega un papel importante. Sí, y sobre todo aquí hay una miseria real en la novela que está dividida en estratos, porque el chico que pertenece a una familia humilde realmente tiene una doble visión, tiene la visión hacia una familia acomodada, pero también a los extrarradios, a las fronteras, porque se da cuenta de que todavía hay gente que vive bastante peor que él, ¿no? Y además que hay gente más violenta, más bruta, y que tiene las armas en la mano, pero la gran miseria que encontramos en la novela es la miseria moral, es la que tienen los vecinos que parece que menos miseria tienen, y por ahí es por donde empiezan a aflorar las ratas, de hecho, ¿no? Oye, y una última pregunta. Como lector he tenido la sensación, después de haber leído otros libros tuyos, que es como, no sé si la novela en la que, me atrevo a decir, más te has vaciado, no sé, como si esa manera de hablar de esos chicos y de la relación que mantienen con sus padres te hubiera tocado mucho más desde un punto de vista interior. Pues tienes mucha razón y lo has visto con mucho acierto. Es una novela que surgió de un modo muy claro, muy rotundo desde el principio y con la que, no sé cómo expresarlo, pero con la que visceralmente me sentí comprometido en todo momento. Y eso produce una sensación muy perturbadora, por lo menos en mí. No sé si el lector lo puede percibir. Parecía distinta, con el pelo recogido y un nudo con lazo sobre la cabeza. Viéndola de aquel modo, nadie podía pensar que bajo la ropa llevaba unos pezones como huesos, chupados de melocotón, goteando leche. Uno podía creer que la acababan de sacar de una película, igual que las mujeres de la oficina. Quizá parecía la amiga pobre de aquellas mujeres, pero de todos modos me hacía sentir muy bien mirarla. Parecía que mi vida de pronto fuese más importante y estuviera llena de nuevas posibilidades por el hecho de tener una vecina capaz de atarse un pañuelo a la cabeza.